secretos no son conocidos por mis maestros del templo? Solo son conocidos por mí. Esos son los secretos del universo. ¿Querrías venir conmigo y aprender los secretos del universo? La humanidad tiene cientos de misterios por develar. La radio, solo uno. El secreto de las letras. Una forma de leer la música y escuchar la escritura. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. Una torpeza hecha sonido. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras. Ya está llegando. Bienvenidos al secreto de las letras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánta gente? Qué bárbaro, ¿eh? La gente que aplaude y que no aplaude, y los pocos que aplauden mucho, ¿no? Siempre hay una intensidad en los saludos. Amigos, como les decía, bienvenidos al secreto de las letras. Les habla Alejandro Giovanni al 50% hoy, hasta que terminemos de recuperar algunas dotes de tipo auditiva. Eso no nos impide hacer nuestro programa. Esta vez vamos a hablar, hemos hablado pocas veces de libros de no ficción. Por lo general, los libros de los que hablamos nosotros son libros de ficción, y nos llegan gacetillas de todos lados. Hemos hablado muy pocas veces, salvo las excepciones de los libros tradicionales de no ficción, como Operación Masacre de Walsh, como Truman Capote. Pero esta vez nos vamos a centrar en un libro que tiene una temática muy particular, y para eso está con nosotros nuestro invitado. Pero arranque con lo que tenemos pactado, Rey. ¿Cuántos mundos imaginaste gracias a las páginas de un libro? ¿Cuántos libros te quedan por conocer? En El secreto de las letras, un mundo de libros. El libro se llama Un día el enfermo fui yo, y el prefacio dice así: cuando tu cuerpo no puede más de resistir duros tratamientos, operaciones altamente riesgosas y horrorosos episodios sangrientos, cuando te cansás hasta el hartazgo de estar cara a cara con la muerte, que empecinada en llevarte no te da tregua ni respiro, y tu cabeza llena de espanto, de rabia y de desazón, se precipita hacia el fondo de la depresión, no es posible volver a ponernos de pie. No es probable nuestra resurrección si no recurrimos a la ayuda psiquiátrica y psicológica, si no apelamos a toda nuestra fuerza espiritual, luchando apasionadamente para lograrlo, y sobre todo si no recibimos el inmenso amor, la dedicación y enorme contención de quienes nos aman. La salud y el amor son los más valiosos tesoros que puede tener un ser humano. La plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El autor de este libro se llama Luis Alberto Compagnucci. Mira, hoy estamos llenos de Luis Alberto. Y precisamente, vaya casualidad, está acá Compagnucci. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Bueno, ¿cómo te va, Alejandro? Espero que se escuche mi atención operada, perfecto, y dulce, ¿no?, voz. Ahí el operador me está indicando que se escucha muy bien. Bárbaro, porque muy seductora. Bueno, todo bien. Buenas noches a todos los oyentes de este hermoso programa, El secreto de las letras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Luis, como decía al principio, no es la temática que hemos tenido, y está muy bueno eso. Porque cuando vamos recibiendo la información y cuando recibimos la data, la gacetilla de este libro, que es un libro que nos vamos a encargar también de difundir, porque la gente lo tiene que conocer, porque más allá de ese prefacio que bueno, que es el pie, es la punta del iceberg de lo que viene, sí. El libro, como dice en la contratapa, también es un mensaje de esperanza, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo fue que empezaste a escribir padeciendo la enfermedad. ¿En qué momento, en qué etapa de tu enfermedad empezaste a escribir? Bueno, en realidad, cuando me enteré de que tenía cáncer de laringe, estaba muy, muy, muy mal, me había golpeado demasiado. Y después entré en un proceso de fracaso, de desilusiones. O sea, me hicieron un tratamiento de quimioterapia y de rayos que fue muy duro, tremendamente duro, y además falló. Y la desilusión fue tremenda porque parecía había pronósticos preliminares que decían que estaba caminando hacia la curación. Uh-huh. Eso fue tremendo. Pero después entré en una cantidad de sucesos sangrientos, o sea, las operaciones que me hicieron tanto mal, o sea, porque yo tenía, por culpa de los rayos, por culpa de la radioterapia, muy endeble la zona, entonces las arterias eran de algodón prácticamente. Uh-huh. Y tuve montones de episodios sangrientos, de los cuales muchas veces estuve a punto de morir, pero muchas veces, sobre todo la última, cuando se me cortó la arteria carótida derecha, que no sé cómo estoy hablando hoy acá. Uh-huh. Bueno, mi cabeza se fue tan al fondo de la depresión que lo que menos pensaba en ese momento era en escribir. Una gran amiga mía llamada Miriam Murdock, uh-huh, no sé si la conoces. Alu. Ah, bueno. Me dijo una vez cuando me fue a visitar Luchi, me dice ella, cuando te recuperes de todo esto, tenés mucho para escribir. Yo en ese momento ni bolilla. Después en el tratamiento psiquiátrico y psicológico, cuando me llevaron de la pestaña porque había hecho un par de situaciones medio hasta violentas, incluso ya en casa, no en el hospital. Uh-huh. El psiquiatra Pablo, que es un encanto de persona, me dijo, ¿por qué no escribís un libro, Luis? Porque sos, que te gusta la música, que estás en eso, que componés, que yo, ¿por qué no escribís un libro con todo eso? Y bueno, ahí empecé a hacerlo, y te digo una cosa, me mareaba muchas veces escribiéndolo por angustia, por claro, volver, pero me hizo tanto bien sacarlo afuera. Bueno, es algo que siempre decimos acá, la conclusión de todos los escritores que nos visitan es escribir, ¿no? Escribir siempre. Pero hay que crear el hábito, pero hay varios enfoques o varias causas por las cuales uno se sienta a escribir. O sea, vos decías que tenías un diagnóstico, que al principio el diagnóstico era favorable en el sentido de que tenía tratamiento, después no fue tal, y también mencionabas el hecho de tener una beta artística, ¿no? O sea, hay una fibra artística sensible ahí. Y precisamente empezaste ¿cómo fue? A todos los escritores les preguntamos, por ahí es una pregunta que suena un poco tonta, ¿no? Pero hablamos del libro en particular, y bueno, vos sos el escritor Nobel, ¿no? Es tu primer libro. Y ¿Cómo fue saliendo todo? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo nunca me tenía fe escribiendo, justamente. Yo componía muchas canciones, pero componía música, la letra. ¿Y de qué hablaban esas canciones? Hablaban de temática, sí, de las temáticas de un hombre, digamos. Claro, exactamente. ¿Qué tipo de crema usar? Digamos, cosas que desvelan a los hombres. Exactamente. No, realmente influenciado un poco por la música de Spinetta, o sí, bastante, y de los Beatles y de otras cosas, me atrevía, sí, a ir un poquito a hacer, sí, música que para mí era buena, pero te explico que no me animaba para escribir letras, escribía muy pocas letras, las demás me las daban mi hermano, mis amigos, sí. Sí. Y yo me expresaba muy bien, inclusive hacía música para guitarra solista. Pero, perdón, ahí te interrumpo. Bueno, así como estamos hablando de Vendido a Inglaterra por una libra, este libro, en el cual mencionan a King Crimson, dijo alguna vez el guitarrista y cantante de King Crimson, Adrián Belew, en referencia a Robert Fripp, que es el fundador y el guitarrista, que precisamente Adrián Belew siempre hizo las letras en su etapa de King Crimson, ¿no? Y Robert Fripp, el guitarrista, nunca escribió. Y una vez se le aparece a Adrián Belew, estamos hablando de Robert Fripp, uno de los mejores guitarristas, ¿no? Está Hendrix y está él por ahí atrás, ¿no? Más o menos. Y dice que cuando le trajo la letra, era una catarata interminable, no tenían interlineado, todo seguido. Y Adrián Belew agarró la hoja y le dijo, pero si no... No puedo respirar, dame respiro, por un punto, por una coma. O sea, ¿cómo es eso del músico que escribe poco y después termina haciendo un libro? Sí, bueno, sí, realmente yo creo que fui aprendiendo bastante durante el libro. O sea, considero, mi opinión es que desde la mitad del libro en adelante me fui transformando en un mucho mejor escritor. Sí. Que al principio escribía más o menos como podía. Pero con sentimiento, porque bueno, lo que se vivió era tremendo, ¿no? No podíamos evitar el sentimiento, pero había errores, muchos más errores. Sobre todo la correctora me llamaba Luis, el de las gomas, porque cuando yo escribí, ponía una goma atrás de la otra. Igual que Robert Fripp, o sea, en realidad sería antítesis en este caso, claro. Robert Fripp, claro. Pero cuando hay muchas comas tampoco hay relato, no hay avance de la acción, digamos. Exactamente. Y bueno, me di cuenta, fui aprendiendo en base a observar cuáles eran las correcciones también. Mm-hmm. Pero tuve una manera un poquito más interesante de escribir desde la mitad en adelante. Y ahora estoy escribiendo el segundo libro, ya mucho mejor, me siento mucho mejor escribiendo. Inclusive bien. La psicóloga mía me dijo, ¿vos nunca fuiste a un curso literario? Yo la verdad le digamos a ser literario. Yo le dije, la verdad que no, bueno, parece que hubiera sido a varios. Me dijo, bueno, eso fue un halago. Y bueno, está bárbaro, claro, pero precisamente lo que es, todo lo que es taller literario es la intervención del aspirante a escritor o del escritor mismo, ¿no? Hoy estábamos hablando hace un rato con Maxi Martínez, que le mando saludos, fue parte del secreto de las letras, que es el Cátulo, ¿no? El hijo de Tito Rivarola va a estar acá. Y hace poco él me dio una data de un taller literario que hizo la gente de Eterna Cadencia, una editorial que tiene libros muy, muy cuidados, tiene su propia librería ahí en Palermo, los presentan, hacen ciclos de lectura de libros, y precisamente él nos decía con respecto al tema de los talleres, este taller en particular, el que te estoy mencionando, fue gratuito, una cosa mía rara hoy en día, y constó de 4 encuentros, y el último encuentro había 2 personas nada más. Entonces el profe, que es historiador y es escritor también, decía que cuando es gratuito sucede eso. ¿Entendés? Sí, pasa. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa con quien escribe y no ha tenido la oportunidad de un taller literario? Evidentemente se pueden hacer autotalleres literarios, ¿no? Vos esto que fuiste escribiendo, Luis, ¿se lo ibas mostrando a tus allegados? Yo, claro que sí. Sí. Bueno, a medida que iba escribiendo, se lo leía casi enseguida, cada 4 o 5 hojas le leía a Claudia, mi mujer, uh-huh. Y ella lloraba conmigo porque, claro, la llevaba a pasear por los momentos más terribles de nuestras vidas. Pero le gustaba cómo escribía. O sea, mi hermano también leyó algunos párrafos y dijo, uy, qué bien, qué bueno. Bueno, o sea que, eso me animaba. Claro, o sea, te estaban alentando de alguna manera. Sí, no, sí. No había nadie, ¿no? Como suelen decir algunos escritores, te dan con un palo. O sea, tu familia misma es el primer y principal enemigo, ¿no? ¿Cómo vas a escribir esto? No pasó eso. No pasó para nada. Bien. Afortunadamente, si no, por ahí me hubiera detenido. Claro. Bien, estamos hablando con Luis Alberto Companucci. Fíjese que tenemos una, por el momento, una exacerbación de Luis Alberto. Sí. Después vamos a hablar algo de Spinetta también. ¿A dónde te gustaría que llegue el libro? ¿A dónde gustaría? Bueno, justamente me pasó hace poco de pensar. Yo, por ejemplo, lo presenté en el aula magna del Hospital Posadas y tuve una devolución fabulosa. Uh-huh. Después se lo presté o se lo vendí, o en algunos casos lo regalé a psicólogas conocidas, gente que no conozco, que ni siquiera conozco, psiquiatras, médicos de distintas especialidades y personas normales, o sea, no profesionales, uh-huh, que ni siquiera conozco y me llegaron devoluciones fabulosas. Qué entonces guay. Dije, yo creo que es un poquito hora de tratar de expandirlo un poquito más. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces le escribí a algunas editoriales y me respondió la editorial Duncan, con la que voy a trabajar ahora dentro de un par de días. Me voy a contactar con ellos, voy a presentarme allá. Ajá. Ellos me se van a dedicar también de la publicidad, de la feria del libro del año que viene. Sí. Y de otras, uh-huh, otros temas, ¿no es cierto? La presentación en la misma librería de ellos. Claro. Y bueno, de a poquito lo vamos a lanzar a distintas librerías de Gran Buenos Aires y de Capital. Perfecto. Recién cuando decías que fuiste a hablar al aula magna del Posadas, hay partes del libro que obviamente mencionan con nombre, porque no podemos insistir, es un libro de no ficción. No podríamos situarnos en que Stephen King dice en aquella sórdida sala de ese hospital que queda en las afueras, ¿no? O sea, estamos hablando del Hospital Rofo, estamos hablando del Posadas, y algunos pasajes son precisamente sórdidos, ¿no? Pues están descritos de una manera de tus idas y vueltas, que no, o sea, fueron idas y vueltas de tu fortaleza, fueron, sí, quizás idas y vueltas por ahí de médicos, ¿no? De alguna manera. Pero ¿cómo te sentiste o cómo manejaste el hecho de que la descripción de esos momentos no lleguen a ser una crítica? A mí me parece como que apuntaste bien al mensaje del libro, ¿no? Que sea esperanzador, no es que, sí, te pusiste a pegarle a todo el mundo. No, a mí me pasó. Bueno, justamente le he pegado a un par que se merecía. Pero muy poquito. No, muy poquitos, y le agradecí eternamente a grandes médicos que fueron, mira, hay gente que son de esos que le contribuyen a enaltecer, sí, la raza humana. Hay gente que, bueno, por, sí, ejemplo, Espanta, que es Pantaleón, que hablo yo, que es un médico de cuidados paliativos, es un ser humano que, de esos que son distintos, Pablo, el psiquiatra. Lástima conocerlo en esas situaciones, ¿no? Y bueno, sí, que va a ser. Lo mismo, por ejemplo, Santiago Zun, que es el que me operó, es un maestro, pero de los mejores del país, y aparte un ser humano sensacional. Pero claro, hubo un par de casos, yo digo, cuando una persona tiene cáncer, es lo peor que puede tener, lo peor que puede sentir uno, y la familia, estamos todos desamparados en ese momento, y que encima en un lugar como el Rofo, como el Instituto Rofo, trabajen algunos médicos insensibles, o no poder trabajar ahí, o sea, o te tratas con amor con la gente, o no vayas ahí, no puede ser. Por ejemplo, hubo casos, ¿viste? Yo hablo de las argentonas de la mañana, sí, las enfermeras, sí, que te tratan mal, que no puede, sí, ser. Sí. En el Rofo encima te tratan mal, encima, sí, de lo que estás viviendo. Totalmente. Sí. Como el que me puso un bypass salival sin, o sea, por la boca, me lo instaló en el esófago sin anestesia porque estaba apurado. Y mientras me lo hacía hablaba por teléfono porque estaba tratando de cambiar el auto. Yo a ese le pongo un apellido ficticio para evitar, bien, precisamente un juicio. Pero no puedo no darle, no en ese momento. No nombrarlo. Claro. O sea que esa parte fue ficcionada. Claro. Hay partes ficcionadas, claro. No podemos decir todo de no ficción. Bien, bueno, vamos a ponerle un poco de música a esta charla con Luis Companucci. Él escribió Un día el enfermo fui yo. Bueno, yo me tomé el atrevimiento de leer el prefacio. Vio. Y tuvo acá, muy bien, tuvo muy bien. Acá no se salva nadie. No. De José Pablo Feynman hasta usted, claro, hasta Guillermo Sacomano, Así que hay unos cuantos muchachos los hemos leído. Bien, nos ha llegado data, y esto te lo cuento a vos también, Luis, y el cual también, cuando decíamos que hay pasajes que son sórdidos, también hay pasajes musicales, ¿no? En el libro. Y como todo tiene que ver con todo, y vos que sos fanático de Spinetta, y ojo que esto estaba pactado, ¿eh? Esto coincidió absolutamente con tu visita acá. Mi amiga Soledad Velasco, es esa gente que uno dice, vale la pena decir es mi amiga, ¿no? Eso es un amigo de todos, ¿viste? Soledad, con quien tenemos siempre contacto para coordinar notas y entrevistas con músicos, está embarcada en un proyecto que se llama Luz al Instante. Luz al Instante es una obra creada a partir de la influencia que el Flaco Spinetta marcó en muchísimos artistas, y reúne diversos géneros musicales, formas poéticas y mensajes de 16. Fíjate la cantidad de gente, o sea, empezaron a hacer una convocatoria y finalmente 16 artistas que son independientes de Argentina y Uruguay van a grabar este disco, que tiene a la cabeza al músico Jerónimo Guirao, músico y productor, que movilizado por la ausencia del Flaco Spinetta, decidió armar un disco que surgiera a su inspiración, un homenaje que no esté formado por versiones, sino por nuevas creaciones. O sea, se trata de canciones que han hecho especialmente para este disco. La particularidad que tiene es que a mediados del 2014 se incorporaron al proyecto el Centro Cultural Vuela al Pez, el estudio de grabación Estudio Urbano, y a fines del 2014 se lanzó el concurso para los músicos independientes, con esa consigna, ¿no? Que fuese componer una canción inspirada en Spinetta. Llegaron más de 400 canciones, y en mayo los 14 ganadores se definieron, más dos bonus tracks, ¿no? O sea, estamos hablando de 16 canciones. El 8 de octubre de este año, hace muy poquito, se presentó Luz al Instante en Luna Park, dentro del noveno día del Estudiante Solidario, un festival que organiza Conduciendo a Conciencia, que es aquella fundación que estuvo muy cerca cuando ocurrió la tragedia de Ecos, y como la hija de Spinetta iba a Ecos, él era muy, muy, muy activo en la participación de todo lo que hacía Conduciendo a Conciencia, por lo cual este disco ahora mismo está, y también al igual que el libro de Luis, vamos a empezar a darle mucha manija a difundirlo, porque el disco es parte de un IDEAME, que es ese proyecto por el cual uno puede aportar a, en este caso, el disco va a tener el formato físico, se tiene pensado hacer 800 copias, 800 discos, y cada disco va a salir 70 pesos. El proyecto IDEAME está hecho de la mano de Gastón Paul, del actor Gastón Paul, y para que ustedes puedan interiorizarse más y ver la forma en que pueden colaborar, aportar dinero para que finalmente se materialice el disco, el CD, pueden entrar a www.idea.me/luzalinstante. Vamos a escuchar, yo traje ahí, Marcelo, hay dos canciones. Una de las canciones es una artista independiente que nos ha visitado el año pasado, que se llama María Pien. ¿Lo tenés por ahí? En este caso, María hizo un tema que se llama Memoria de la Luz, dedicado a Spinetta. Vamos a escucharlo y después hablamos un poco más de Spinetta y seguimos la charla con nuestro invitado, que también se llama Luis Alberto. Thank you. Cuando escucho el olvido, salgo corriendo muy, muy rápido y te espío un poquito. Y al darme cuenta que estás, logro calmarme. El corazón late en presente y me saco de encima la taquicardia del olvido. Esa espantosa sensación que, valga paradoja, prefiero olvidarme. El secreto de las letras. Único programa que te cura el corazón gracias al oído. ¿Se entendió? El secreto de las letras. Recomendado por la Sociedad Cardiológica de la Radio. Recomendado por la Sociedad Cardiológica de la Radio. Recomendado por la Sociedad Cardiológica de la Radio. Recomendado por la Sociedad Cardiológica de la Radio. No toque su receptor. Relájese. Está escuchando El secreto de las letras. Bien. Martín La Torraca, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Buenas noches, disculpen la demora, pero acá estoy. Bien. ¿Cómo andas, Luis? Nunca gracias, es tarde para... Venir. Todo bien, no, gracias a vos. Nunca es tarde para demorarse. No, ¿no? No, no. No. Hay varios que somos... ¿quién no es demorado en algún aspecto de la vida? ¿Que por la policía, dice? No, demorado por una cuestión por inclemencia. Propia. Claro. Sí. La policía suele demorar también, sí. Y desmoronar, pero bueno. Eso es el tránsito. La... Exactamente. Mira, y como yo nadie, que soy demorón, justamente. Claro, ahí está. Bien, le presenté a Luis Companucci, autor del libro Un día en el enfermo fui yo. Sí, acá sí. Usted ya tiene su propio libro, me imagino. Sí, ¿no? Acá lo estoy viendo, sí. Qué bárbaro. Tipo llega y ya le dan el libro. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a tomar algo, a Torreca, lo estaba esperando. Ah, muy bien. Y sí, hay que tomar algo. Claro, tengo una lija importante. Ajá. Bien, estábamos hablando fuera de aire, decíamos, del libro. Bueno, Luis, dentro de 30 o 40 días el libro va a estar a disposición de Duncan. O sea, ¿lo va a reeditar Duncan? Claro, son los libros que ya están y ellos te lo distribuyen. ¿Cómo es? No, me lo va a reeditar Duncan. Bien. Sí, va a tener, no sé si el mismo formato, calculo que la tapa va a ser la misma, porque a mí me encanta esta tapa justamente. Bien. Contá de la tapa. ¿Quién hizo la tapa? La tapa, mirá, la chica esta, que es tan divina, que es la correctora mía. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Brenda Weiner. Brenda Weiner. Bien. Bueno, es encantadora persona y muy buena correctora. Me presentó tres posibles tapas. Una era esta, hermoso, la segunda... ¿no? La segunda era una especie de pared azulejada, una pared azulejada como bien de hospital. La tercera ya era más cualquiera, era una serie de dibujos así, pero no tenía nada que ver con esto. No, por lo que contás, esta está bárbara. Yo elegí esta porque aparte se asemeja mucho al Instituto Rofo, que está lleno de hojas caídas, y a mí particularmente me encantan las hojas caídas, ¿no? Claro. La parte melancólica de uno. Me encanta. Y por eso te gusta Spinetta. Bueno, decíamos, obviamente, que el libro se puede adquirir en un local que queda en Aedo Sur. Fíjese, usted, Marcelo Rey, debe conocer acá, Aedo Sur. El tipo también es del oeste. El tipo también es del oeste. Sí. Yatay Libros, la dirección es Perito Moreno 92. Esto está a 50 metros de Rivadavia y a 20 del andén de la estación de Aedo. Exactamente. ¿Está bien? ¿Correcto? Ahí pueden adquirir el libro de Luis. Y se, va a reeditar por Duncan. Por Duncan. Porque sí. Luis también, no, pero en realidad no adelantaste nada de cómo hacer el segundo libro. Que lo que vas a editar por Duncan. Bien. No va, lo vas a adelantar, vas a ver. Vas a reeditar este y otro libro. Para mí que quiere volver, va. El tipo va a lo hace para volver. La próxima se tiene con la guitarra, ya, y esto. Es por eso. Ya pierde, o sea, en realidad el pretexto, o sea, la razón por la cual escribió este libro es esa. Ajá. De que el tipo quiere hacer radio. Sí, me encanta, me encanta. Y de alguna forma se va metiendo, ¿entendés? Ahora dice que va a hacer otro libro, que por ahí es este mismo. No, le cambia. Le agrega unos relatos más y dice, nada, tengo un libro, no vale, ¿por qué no voy a la radio? Claro, y se te aparece con la guitarra. Lo estoy por terminar, Ya está. Ya está cerca. Bien, bueno, no nos enteraremos de cuando eso suceda. Es la sorpresa de la persona cuando, porque parece mentira, porque uno, mientras no le pasa esto, le parece que solamente le pasa a los demás. Cualquier otro se puede enfermar de cáncer. Pero cuando me pasó a mí dije, ¿cómo yo estoy enfermo? ¿Cómo puede ser que yo? Porque justamente yo. Y ahí me salió lo de un día. El enfermo fui yo, como diciendo, me tocó a mí. ¿Y se te dio por escribir? Se me dio por escribir, sí. Tenía tanto para escribir. Era demasiado. Inclusive algunos sucesos, algunas cosas, episodios que narro. Relatos. Parecen imaginados por la mente de que yo de Alfred Hitchcock, por ejemplo, porque son muy perversos, muy, muy terribles, pero me pasó, o sea, nada se exagera, es absolutamente así. No hay ficción en el No libro. Hay ficción. ¿Te diste cuenta cuando terminaste de escribir de por ejemplo, de un estilo Hitchcock, o como nombrábamos antes también, pues hablábamos de ficción y no ficción, ¿no? Claro. Un libro de no ficción. Pero, ¿te diste cuenta después, cuando estaba terminado? Sí, cuando estaba terminado, mientras transitaba por la parte más tremenda, yo pensaba, pero me lo van a creer a esto. Sí. O parece que lo exagero. Sí. Los que saben, los que me acompañaron, saben que fue así. Pero a veces da para pensar, pero te está metiendo demasiadas cosas. Sí, sí. Pero bueno. Y antes de este título del libro, de ese día, de ese momento, ¿No escribías? ¿No se te daba por escribir? No, yo componía canciones, yo soy músico. ¿Escribías? Claro, escribía música, o sea, guitarra solista, o si no, temas con la letra de otro, pero yo la música yo me pensaba... ¿Nunca letras? Con la melodía, no, con la letra no me animaba. Ajá. Y ahora me di cuenta, digo, uy, puedo. Me di cuenta por esta, a partir de esta necesidad, que, uy, podía. Pero bueno... Valió la pena. Te digo una cosa, un comentario más que quiero hacer. Estoy mucho mejor ahora que antes de enfermarme, a pesar de este aparato, que al principio yo decía, uy, me van a mirar como un fenómeno, como una cosa rara, yo tengo el síndrome del qué dirán también, pero además... Perdón, no hay atentados del tipo de, no, estas pilas no se consiguen más, ese tipo de cuestiones, no. para que no se lo escuche directamente. No hay, porque me gusta hablar, ¿verdad? Sí, bien. No, digo, acá por ahí. Fuera de la PC están diciendo que sí, quieren no conseguir las pilas. Claro, bueno, mi mujer. Gigi, llamó Gigi, que te manda saludo a vos, Luis Alberto. Ay, te dice que sos un genio y un amante de la vida. Bueno, es una divina. Es genial. Es una gran amiga de Claudia. Bien. Una amiga de Claudia, que es la mujer de Luis, que trabaja en el Hospital Posadas. ¿En qué punto tuvo que ver que Claudia trabaje en el Hospital Posadas? ¿Recibiste una atención diferente? A mí lo que más me interesó, más que la atención que del Posadas, la atención de ella. O sea, ella trabaja en el Posadas, claro. No por casualidad, porque tiene la vocación de ayudar, claro. De ser solidaria. Claro. A ella le tendría que levantar un monumento. Yo creo que el libro es una especie de homenaje a ella también. Claro. Me dio tanto amor y... inclusive tuvo que soportar el maltrato mío en algunos momentos cuando yo estaba tan mal y tan deprimido. Que ahí en un momento pongo que ese no era yo y después pongo acaso ese era el peor yo. Pues así. Bien, bueno, amigos del Secreto de las Letras, hoy hemos tenido un libro diferente, La Torraca, a los que hemos hablado desde hace mucho tiempo, y mire que hemos hablado de libros, ¿no? Un libro que como decimos en el programa, tiene una música muy especial en sus letras, ¿eh? Y además esto, ¿no? Tiene la posibilidad de conocer un momento duro de una persona que hoy puede decir que es mejor persona, o está mejor, se siente mejor que antes de saber que estaba enfermo. Así que Bueno, invitamos a los oyentes nuestros a que lean este libro, que lo difundan, que lo compartan y que lo disfruten. Bien, desde acá también vamos a estar difundiendo esta obra de Luis. Y el libro que se viene. Y el libro que se viene con restricciones, ¿no? Hay que ver cómo va a venir a la radio la próxima vez, ¿no? Capaz que ya tiene calle. Yo creo que va a venir con un parlante ya directamente, va a ser un poco más duro. Una fumigadorcito, sí. Claro. Una cosa así. Sí, sí. Bien, pasó por El secreto de las letras Luis Companucci con su libro Un día el enfermo vi yo, a quien nuevamente reiteramos, recomendamos. Presten atención a todo libro de buena fe que pase por delante suyo, amigo oyente. Uh-huh. Y sinceramente, más si se lo recomiendan acá en El secreto de las letras. Los tipos de secreto de las letras. Bien. Muchas gracias a todos gracias, ustedes. Luis, un placer. Gracias. Ali, fenómeno. Gracias. Gracias por venir. Bien, otra más para Luis, compañero. Hoy las liga todas, compañero. Sí, bueno. Cuando vino acá. Ya escuchó a Spinetta. Hemos traído, revisando los archivos de secreto de las letras. Usted debe tener por ahí, Rey, todavía no lo largue, por favor, lo debe tener ubicado Lennon, un archivo de Lennon. Porque, bueno, se ha celebrado un nuevo aniversario. Celebrado no, se ha conmemorado. Se recuerda, ¿no? Un recordatorio de la muerte de John, del asesinato. Asesinato, de John Lennon, señor. En el lugar casi más violento del mundo. Un lugar en el que ocurren cada cosa realmente. Miraba el otro día, ahora que dispongo de tiempo, descansando, y bueno, no sé cómo llegué ahí en YouTube a las Torres Gemelas, y empiezan a aparecer cada video, ¿viste? Cuando te pones a ver YouTube, de gente que comenta, ¿viste? Los tipos que se hacen los periodistas, sí. ¿No? Y te dan su veredicto. Uh-huh. Bueno, hay algunos periodistas también que dan su veredicto, un poco fuera de la profesión también, no muy escapan un poquito, sí, sí. Pero bueno, y hablan de las Torres Gemelas y aquellos aviones que se impactaron, llegan a decir, son hologramas. Sí. O sea, que es una imagen que no es un avión real. O que usted está ahí, pegan la vuelta y se estrella. Bien, producto de qué fue el atentado de las Torres Gemelas, quizás nunca lo sepamos, si fue el autoatentado. Uh-huh. Si Bin Laden estaba vivo cuando fue el atentado, porque muchos decían que se había muerto antes, pues estaba muy deteriorado por una enfermedad renal. Pero ¿qué pasó con Lennon? En este país donde se suele hablar tanto de la... ¿no? El edificio Dakota, ¿no? Del gatillo fácil, ¿no? De tipo, claro, en el Dakota, en un edificio majestuoso, sí. En todo sentido, un edificio... señorial de estilo inglés. Uh-huh. Un edificio donde se han filmado decenas de películas, una, la más conocida, El bebé de Rosemary, donde han vivido y viven actores, personalidades muy conocidas. Un país muy violento, ¿no? Una sociedad muy violenta, sí, la norteamericana. Y a él le fue ocurrir vivir ahí, vaya a saber por qué también, qué pasaba en ese momento de su vida, a los 40 años. Y hemos elegido un especial que hicimos oportunamente, que habla de historia de un disco, hablando de Double Fantasy, el disco con el cual él había vuelto a reinsertarse en el mercado, porque cualquiera está comprobado, cualquier artista, desde lo más chico hasta lo más grande en términos de obra, cuando se sale del mercado... se sale, sí. O sea, no puede estar vigente su escucha, sus trabajos anteriores, cuestión que... Pero el mercado es otra cosa, sí. Claro, el mercado es otra cosa y Lennon vuelve con un disco enorme, del cual vos también mencionás, Luis... Sí. No te digo, el tipo se va a quedar acá. Sí. Vamos a un corte y volvemos con Luis Companucci. Claro, Companucci que nos va a hablar de Double Fantasy. Se van ustedes, sigo yo. Claro, pero ahí en el libro vos hablás de Muchacho Hermoso. Claro. La canción de Lennon, dedicada a uno de tus hijos, que es el hermoso que está acá, de Julián. Y hemos hablado mucho de ese tema también, ¿no? De la dulzura. ¿Vos por qué elegiste? Cuando habla de... La vida es todo lo que te ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes. Claro, claro. Bueno, muchachos, no hagan tantos planes a largo plazo, sobre todo cuando se tiene cierta edad. Claro. Porque a lo mejor quién sabe cuánto tiempo vas a estar acá en esta vida. O sea, vivan sin miedo, yo no los quiero asustar, pero que no lo vuelva loco el afán de crecer y crecer económicamente, y la plata, y la plata, y la plata, porque la plata, uh-huh, bueno, es la capital de la provincia de Buenos Aires, dijimos, ¿no? Es así. Bueno, de alguna manera en esa época Lennon vivía una relación idílica con su hijo. Uh-huh. Hay más libros que no he podido conseguir. Uno está descatalogado acá, que cuenta esa época. Está de Lennon. En internet no se consigue, Marco. Y vio cómo es. Muy caro. Se consigue demasiado caro. Y después hay otro en particular que debería buscar más información, que está escrito por la que en ese entonces era la cocinera de Lennon, que, uh-huh, veía cómo Lennon, por ejemplo, con su hijo Sean, John, uh-huh, como se pronuncia, hacían pan. Dibujaban. Hay un libro de dibujos de ellos dos, sí, con nombres y demás, sí, ¿no? Sí, sí. Él tuvo la guitarra colgada durante más de cinco años. Exacto. No la tocó. Exacto, exacto. Y bueno, y después cuando volvió, ¿no? Antes de tocar la guitarra, escuchaba música y escuchaba rap, por ejemplo, ¿no? Un tipo de los 40 años estaba. Muy joven, por ejemplo. Muy joven y estaba en la cima de creatividad que nunca la perdió. Así que nos hemos perdido bastante de Lennon, pero no el recuerdo y no su obra, ¿eh? Así que vamos a escuchar ahora un especial de Lennon. Amigo Luis, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias a su familia también. Buenas noches. Gracias por venir.